Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Espero que nadie me acuse de chivato ni de oreja, pero todos los días, como a las 11 de la mañana, a la esquina de Palmas y Monte Tal llega una niña. Tiene unos 9 o 10 años. No sé, ya ve usted que con los niños pobres es difícil calcular la edad porque se alimentan mal y usan la ropa que les dan casi nunca a su medida. Bueno, dejemos a la niña en 10 años y a su hermanito que a veces la acompaña para trepársele sobre los hombros en 4 o 5. La niña es payasita, no lo revela su rostro, más bien triste, bajo la pintura, sino dos enormes globos que se mete bajo el pantalón para que parezcan dos enormes nalgas. A muchas personas las nalgas enormes les hacen reír. Eso cree la niña, que cada vez que se pone el semáforo en rojo comienza a moverlas de un lado para otro, mientras arroja al aire tres pelotillas de esponja que atrapa con regular destreza, porque no es poco frecuente que alguna de ellas ruede bajo un coche. Entonces el tránsito se hace más lento mientras la niña o su hermanito, cuando la acompaña, dan con la condenada pelota. En fin, es una lata. Pero no era eso a lo que quería referirme, sino a que la niña, lo he visto, obtiene sus buenas limosnas. Hace poco, con motivo del Día de Muertos, le pedí en broma que me regalara su calaverita de plástico. Y ella me la dejó un momento, hice como que la examinaba. Pero claro, vivo que soy, aproveché para sopesarla. Les juro que no traía menos de 50 pesos en monedas. ¡50 pesos! ¿Se da usted cuenta? Esa niña, estoy seguro, no paga impuestos. Segurísimo estoy de eso. Segurísimo. Es pues una niña evasora. No lo revelaría si no fuera porque me da un no sé qué. Ver a los señores del gobierno y a los gobernadores y a los señores diputados, bueno, los del PRI hasta tuvieron que mirar hacia otro lado, tronándose los dedos con los ridículos 3 billones que a duras penas lograron juntar para gastar este año. Digo, hay que ser parejos, porque la niña no paga. Y como esa niña hay en México muchos limosneros, cada vez más. Ya me imagino lo que podría recaudarse obligándolos a hacer su declaración y tributar lo justo, porque ahorita, como están, seguro pagan aún menos que los poderosos empresarios a quienes el presidente Calderón tuvo que regañar a pesar de que le llevaron al poder. Quizá esa niña y los de su ralea, con un buen regaño y su consiguiente apapacho posterior, como a los empresarios, acepten contribuir también a la grandeza de la nación. Hay que decirles que es por los pobres. No creo que llegue a ser necesario liquidarlos como a los obreros, aunque creo que algunos, los más cínicos, aceptarían su liquidación si se le adornara además con un bono. Pero ¿cómo declarar extinguida o extinta, como se diga, a la limosna? ¿Sería eso un motivo de controversia constitucional? En fin, yo solo trato de ayudar. No soy ni oreja ni chivato, pero trato de colaborar localizando grandes grupos de evasores o defraudadores del fisco. Creo que es patriótico hacerlo en este momento. De hecho, ya vigilo a otro grupo, los que se van del país sin pagar ni quinto. Creo que si se les cobrara algo sería buen negocio, con eso de que cada vez son más. Hoy puede ser un gran día y mañana también.